Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Del día en punto. ¿Qué está haciendo usted? ¿Se está preparando para tener un sábado sensacional? Bueno, está en el lugar adecuado. El punto crítico de fin de semana le trae información útil para la toma de decisiones, pero además para que se divierta y se la pase bien. Los tips, espectáculos, vamos a hablar sobre cómo manejar estos temas de las demandas. Dice el dicho que es mejor tener un muy buen arreglo que tener un muy buen pleito también. Hoy sábado 28 de octubre de 2017 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 43, días transcurridos, 301 días del año. Temperatura medio ambiente 12 del día en esta gran Ciudad de México, 18 grados centígrados. Medio nubladito, ¿no? Pero un día rico, ricachón. Y vamos a tener a Arturo Belmont Martínez. Él es presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. Arturo Belmont, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás en este fresco el sábado? El tema que vas a traer el día de hoy va a ser la mediación, ¿no? Así es. Con esto de la nueva ley de justicia penal acusatoria, muchos litigios se tienen que ir a todo ese tema de encararse, de pelearse, de contratar abogados y todo. ¿Nos vas a platicar de qué es la mediación? Sí, fíjate que tenemos invitado al licenciado Alberto Rodolfo Sánchez Carrión, que es mediador privado con fe pública certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Pues no se lo pierda, porque va a estar muy bueno. Les van a dar tips de qué hacer en caso de que usted haya tenido problemas ahora con lo del sismo o tenga problemas con su casero o con los cobradores. Ya ve que va uno, compra y luego no puede cumplir con las cuotas de pago. Bueno, ¿cómo se puede llegar a una mediación, a una negociación justa para no tener que irse a pleitos? Así que no se pierda esa información. Vamos a tener también al doctor Gerardo de Jesús Reyes Díaz sobre el tema mundial de la menopausia. ¿Usted sabe qué es la menopausia? Bueno, en los hombres se dice andropausia, pero la menopausia es el último día de regla, ¿no? Y nos va a tratar precisamente sobre ese tema. Va a estar Miguel Muñoz y César Ramos, ¿qué nos traen el día de hoy? Hola, Eduardo, amigos del auditorio del Punto Crítico. Bueno, pues hoy les vamos a platicar acerca de los primeros auxilios que necesitamos saber, porque hablamos de este tema cuando está la contingencia, pero cuando no hay nada, creo que es el momento idóneo y de eso vamos a platicar en un ratito más. Cuando se trata de conocer el país, de conocer México, ¿quién mejor que Federico Valle Chirino? Descubre México. Federico, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hoy los voy a llevar hasta el Festival Internacional del Mundo Maya, de la cultura maya. Así que nos vamos hasta Mérida. Así que en unos momentitos los voy a llevar hasta allá. Rubén Labastida, espectáculos y mucho más. ¿Qué vas a traer el día de hoy? Muchísimas gracias, Eduardo. Efectivamente, ya estamos en el momento de espectáculos. Tenemos, obviamente, muy buena música, grandes propuestas para este fin de semana, cerrando octubre 2017. Muy contentos con grandes festivales. Viene el Festival en Cuernavaca, Morelos, el 29 de octubre, grandes exponentes de la música mexicana, yo creo que lo más representativo de la música latinoamericana. Y bueno, pues en el festival estoy viendo algunos de los grupos que van a estar los Auténticos Decadentes, los Pericos, los Daniels, No Te Va a Gustar, Silverio, grandes invitados, ya lo saben, de esto hemos platicado en diferentes semanas acerca del festival. Y bueno, representando obviamente a Argentina, nos acompaña hoy, agradecemos mucho el que estén en cabina con nosotros aquí en el Punto Crítico Fórmula, ni más ni menos que Las Pastillas del Abuelo. Bienvenidos, muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos directamente de Argentina. Está con nosotros Alejandro Mondelo y Fernando Becho. ¿Es correcto? Así es, correcto. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Qué están haciendo de nuevo este extraordinario grupo Las Pastillas del Abuelo? Bueno, en este caso estamos viniendo de vuelta a visitar su hermoso país. El año pasado estuvieron ahí en el Plaza Condesa, ¿no? Sí, si no me equivoco. Sí. Bueno, Caligari. Exactamente, un extraordinario festival, un extraordinario toquín que hubo allá, nos encantó. Y en esta ocasión vienen de regreso, fueron invitados una vez más, México los quiere. México, sí, y nosotros queremos México y queremos que nuestra música vaya creciendo aquí, así que vamos a seguir viniendo. Extraordinario, ¿qué van a traer en esta ocasión para nosotros los seguidores que amamos mucho a Las Pastillas del Abuelo? Bueno, estamos a punto ya de sacar un DVD, el primer DVD de la banda, con un CD de unos shows grandes que hicimos el año pasado en un estadio Ferrocarril Oeste, Dos Luna Park, que es un lugar mítico de Buenos Aires, de Argentina, y Arena DirecTV, que es un estadio relativamente nuevo, pero que lo había inaugurado Steam. Así que, bueno, armamos un DVD con un poco la historia de la banda y, bueno, que se pueda ver el show en vivo de la banda y quede plasmado. Una extraordinaria recopilación que por ahí están preparando. Para este año ya tendremos la oportunidad, hasta el próximo. Sí, no, ya creo que hay un adelanto de un tema que se llama Absolutismo, y sale, lo presentamos ahora, volvemos a Buenos Aires, lo presentamos en Rosario el 7 de diciembre, y como en febrero vamos a volver acá al Cosquín, bueno, ahí ya lo traeremos con cajita, con el packaging y todo. Así que ya bonito, adornadito. Completo. Oye, fíjate que, pues obviamente sabemos de la gran trayectoria que tienen ustedes, del extraordinario rock argentino. Siguen, obviamente, con el rock barrial, como se dieron a conocer, pero que nos tienen para en esta ocasión como nueva propuesta musical, o la tendencia sigue siendo la misma, o le han funcionado por ahí algunos. Yo creo que Pastillas del Abuelo radicada un poco en su lírica y una versatilidad musical que aprovechamos para musicalizar de acuerdo a la historia que estemos contando. Lo último que hicimos en estudio fue un trabajo que se llamó Paradojas, que quizás tiene, en diferencia en comparación de las primeras canciones que componíamos, un formato más estándar de estrofa, estribillo, puente y solo. Y repetir estribillos en la letra y eso, no como las primeras canciones, que quizás se repetía musicalmente el estribillo, pero decía otra cosa y la letra iba contando una historia quizás un poco más larga. Pero básicamente somos los mismos de siempre, estamos 15 años más viejos, con más experiencia y claro, con otras visiones de la vida, y seguimos haciendo música, que es lo que nos gusta hacer. ¿Cuál crees, Fernando, que ha sido pues la diferencia, obviamente, en estos 15 años? Más madurez musical, obviamente más experiencia, todo lo están plasmando en su música. Sí, sin duda. Bueno, esto es un oficio, ¿no? Claro. Y como cualquier oficio, se aprende al hacerlo. Entonces creo que desde aquellas primeras juntadas que inocentemente queríamos ver qué podíamos hacer con un puñado de canciones, hasta el presente que hoy nos tiene en esta emisora contigo aquí a tantos kilómetros de nuestra casa. Es correcto. Bueno, ha habido una evolución, ha habido un crecimiento, ha pasado el tiempo, y con el tiempo han pasado un montón de experiencias. Hemos tenido oportunidades de tocar en escenarios grandes, en festivales importantes, de grabar varios discos. Y bueno, mal que mal, uno va haciendo ese oficio y, bueno, hoy quizás estamos parados en otro lugar, contentos de los 15 años que nos precedieron y esperando por los 15 años que vendrán. Perfecto. Alejandro, ¿y qué nos puedes comentar? Sabemos, obviamente, que han estado, como bien lo estás comentando, en grandes escenarios, en grandes lugares, han llegado a estadios y han estado al pie del cañón. Aquí en México, digamos, ¿qué opinan acerca de la escena musical? ¿Cómo se sienten? ¿Con ganas de seguir viniendo aquí a México? ¿Qué crees que hace falta aquí? Sí, al nivel de Argentina, obviamente. Nos van a librar de nosotros, vamos a ir viniendo, esa es la idea. Tenemos la suerte de poder hacerlo, que eso, la verdad que somos muy agradecidos. Siempre que vinimos acá nos han recibido muy bien. Te soy sincero, no sé si me preguntaste por la escena local de acá de la música. Claro. La verdad que no escucho mucho música acá, no conozco mucho, así que no te puedo dar una opinión. Perfecto. Certera, prefiero no dártela porque no conozco. Sí, claro, para y alguna, ahora que van a estar en en Cuernavaca el día de mañana, que ya vamos a estar en el festival allá en Cuernavaca, y ya han tenido oportunidad de estar o platicar un poquito con los grupos con los que van a estar allá. Y hay algunos, los conocemos, como, bueno, los grupos argentinos, o en este caso no te va a gustar, que es uruguayo, pero estamos ahí cerquita. Son bandas con las que tenemos en relación, nos hemos cruzado, de hecho Hace poco fuimos a invitar a, fuimos a tocar de invitados de una banda que se llama El Bordo, Argentina, y justamente estaba Juancho Valerón ahí de Los Pericos, con quienes compartimos unas copas y unas experiencias ahí detrás de escena. Es lindo estar en la movida, es lindo que pasen estas cosas, significa que vamos por el buen camino. Si nos podemos encontrar tan lejos de casa con estas agrupaciones es porque vamos bien. Aquí va a decir que aquí, como dicen, no nos vamos a librar de ustedes, van a estar aquí acompañándonos amablemente en este festival de Cosquín que nos están comentando. Ahí van a estar al pie del cañón también el próximo año, ¿no? Sí, ya es el 17 de febrero, es el Cosquín que se hace acá. Qué vamos a estar en el de allá también. Perfecto. Que no sé, todavía no está. Creo que es la semana anterior. Será la semana anterior y ahí nos venimos para acá. Allá el Cosquín es el festival. Y el más importante. Más importante a nivel nacional. Efectivamente. Sí, pues se hace en Córdoba, que es como el centro de Argentina, y van gente de todos lados, de todas las provincias. Y las personas que obviamente quieran seguir conociendo más acerca de las pastillas del abuelo, de su extraordinario rock, ¿dónde pueden estar en contacto con ustedes, sus redes sociales? Y... bueno, básicamente arroba del abuelo es Twitter, arroba pastilla del abuelo es Instagram, pastillas del abuelo es Facebook, y hay un canal de YouTube que es YouTube.com/pastillas del abuelo, donde pueden encontrar nuestros videos oficiales y un poco lo que vamos subiendo ahí. Claro. Muchísimas gracias a las pastillas del abuelo. Sabemos que han estado en gira de medios y definitivamente nos da mucho gusto que hayan venido aquí a Grupo Fórmula, al programa El Punto Crítico, a platicarnos un poquito acerca de cómo va su escena musical, cómo va su carrera musical. Ajá. Les deseamos mucho éxito. ¿Algún comentario final, mi estimado Alejandro Montero? No, bueno, Fernando, gracias por la invitación y esperemos poder volver en febrero o cuando sea. Aquí su casa, aquí estamos en este lugar para servirles. Muchas gracias, aquí me quedo a dormir. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y bueno, pues llegó el momento de una pausa. No lo olviden, el día de mañana es la presentación en Cuernavaca desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya pueden darse la vuelta. El lugar de la eterna primavera, la vamos a pasar súper con todos estos extraordinarios grupos. Obviamente representando a Argentina de manera importante, tajante, las pastillas del abuelo que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Vamos a un corte, continuamos. Esto es El Punto Crítico, fin de semana. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación, lejos de ayudar, puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico.

Y bueno, pues obviamente nos comunicamos con usted para que nos platique acerca de esta etapa en la mujer muy importante, Día Internacional o Día Mundial de la Menopausia. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, doctor? Sí, Rubén, pues es un momento en donde, bueno, pretende hacer alusión a una etapa de la vida de la mujer en donde las estadísticas indican que para el 2015 cerca de 20 millones de mujeres están en etapa de peri y posmenopausia, lo cual pues es una cifra muy importante. Se estima que para el 2020 prácticamente una tercera parte casi de la población ya estemos llegando a esa etapa. Y pues bueno, eso resalta la importancia de conocer los cuidados de la mujer en esta etapa, puesto que es una etapa en donde la vida y las detecciones deben continuar para promover un adecuado estado de salud y pues una longevidad, ¿no? Con mayor salud y bienestar. Obviamente, como ya es bien sabido, no hay un momento, no hay algún año o un momento específico. ¿Depende de la genética de la mujer o de qué depende exactamente el momento en el que va a comenzar esta etapa? Dijiste un punto clave muy importante. Definitivamente la menopausia y posmenopausia tendrán un factor hereditario muy importante, de tal manera que muy dependiente de la edad en la que se haya presentado por primera vez en la mamá, pues la hija tendrá un factor de origen de cuándo se presentará en ella, ¿no? De tal manera que la mayoría de las mujeres, cerca del 80% de las mujeres, la menopausia se presentará entre los 47 y 49 años de edad, promedio 48 años de edad. Si la mamá de esta mujer tuvo su menopausia a los 45, es muy probable que esta hija pues tenga su menopausia alrededor de esa edad. Entonces, sí, definitivamente el factor heredero familiar va a tener un factor preponderante en esta situación. Ahora, ¿cómo puede las mujeres? Digo, creo que es una pregunta, híjole, pues ahora sí que la falta de conocimiento, un poquito de ignorancia, si quiere llamarlo así, doctor, pero las mujeres automáticamente van a saber que ya llegaron a esa etapa. ¿O por qué características o en qué momento? Muy buena pregunta, Rubén. Efectivamente, en la etapa de perimenopausia, como yo mencionaba, el punto de partida, vamos a ponerlo en la edad promedio de 48 años de edad, la perimenopausia se puede presentar incluso los 5 años previos a esta etapa, vamos a ponerle en un ejemplo supuesto, ficticio, 43 años de edad, es decir, muchas mujeres ya empiezan a experimentar síntomas desde los 42, 43 años de edad, cuando la función ovárica comienza a decaer. Y los síntomas están relacionados con la baja en la cantidad de estrógenos producidos por los ovarios, de tal manera que esta gama de síntomas van a involucrar síntomas principalmente, le llamamos vasomotores, que es donde las pacientes llaman el bochorno, los cambios de temperatura, cambios en el estado de ánimo, que son muy frecuentes. Sí, que van de una gama de sensaciones de tristeza, depresión, hasta situaciones más sencillas como olvidos o cuestiones que tienen que ver más con la vida cotidiana o falta de concentración, hasta los síntomas que ya le llamamos nosotros geniturinarios, en donde pueden experimentar diversos síntomas relacionados con la incontinencia urinaria, la irritabilidad urinaria y otros síntomas relacionados ya con trastornos metabólicos. Pero desde esta etapa, puntualizando la respuesta a tu pregunta, desde la etapa de 42, 43 años ya pueden empezar a tener pequeños cambios relacionados con esos síntomas que yo te menciono. Ahora, doctor, otro asunto muy importante que nos han preguntado a través de Twitter, a través de nuestras redes sociales, en nuestras radioescuchas. Hoy en día están, pues, ¿cómo decirlo? Ya no están tan convencidas, o a muchas damas, a muchas radioescuchas no les gusta, pues, nada que sea, híjole, les gusta más lo natural, por decirlo de alguna manera. ¿Hay esta opción para las damas fuera de otro tipo de hormonas, doctor, para ayudarse en esta etapa de menopausia, o cómo se pueden ayudar? Muy bien, Rubén, efectivamente, el acudir al médico, a su especialista, le va a permitir establecer en qué estatus y establecer el diagnóstico y el tratamiento que en un momento se puede utilizar con la paciente. Yo tratando de puntualizar para efectos de difusión con tu auditorio, pues te podría decir que no en todas las pacientes de antemano, no todas son candidatas a una terapia hormonal. El médico será encargado de individualizar cada caso. Yo puedo decirte, como abocándome un poquito a la norma 038 del tratamiento y diagnóstico de la menopausia, que solamente en los casos donde hay franco deterioro en, por ejemplo, por problemas osteometabólicos, donde vemos problemas de osteoporosis o algún otro problema francamente claro, esa es una paciente francamente candidata a la terapia hormonal de reemplazo. Pero si la paciente solamente acude a su médico y se documenta que no hay un deterioro metabólico u óseo, pues en estos casos esa paciente es una candidata ideal para el manejo de los síntomas que yo te mencionaba, vasomotores o de los bochornos, o de los primeros trastornos menstruales, a lo mejor iniciar con terapias no hormonales, ¿no? Y efectivamente, esta norma que yo te menciono, incluyendo las normas y criterios CNT que es hecho por los colegios de ginecología y obstetricia y cuerpos médicos muy especializados, mencionan que sí podemos utilizar de diversas gamas de tratamientos, desde los fitoestrógenos hasta el tema de, tenemos el tema del camote mexicano, hasta el tema de la alfalfa, por decirte así. Tenemos varias alternativas que la paciente pueda usar para la mejora de sus síntomas, ¿no? Y son válidos, totalmente válidos. Solo depende del médico en individualizar cada caso. Ahora, doctor, una pregunta final. Entonces, lo más importante cuando es que lleguen con su doctor, con su médico o su doctora de confianza, porque obviamente muchas mujeres prefieren que lo trate una mujer, pero sí es importante que no se queden calladas, que expongan lo que sienten. ¿Y qué otra recomendación les puede hacer usted saber a nuestras radioescuchas para que lleguen con esa seguridad? Y obviamente, supongo que ya no existe ese temor, esa timidez de decir, me da pena preguntar, ¿no? ¿Qué nos dice usted al respecto? Sí, yo te puedo puntualizar esta plática, Rubén, diciendo que efectivamente llega una nueva etapa de todos estos cambios que van desde esta gama que yo te comentaba de síntomas emocionales hasta el tema de la libido, disminución de la libido, pues debe ser un momento, una nueva etapa en donde se deben abrir a acudir con su médico, o ya sea doctor o doctora, independiente del género, para platicar todos estos síntomas y llevarlos de la mejor manera posible, porque le digo, independientemente de todo, vamos a poner la parte buena. Ya no es una mujer en etapa reproductiva o fértil, pero no tiene por qué dejar de vivir su vida, incluyendo su vida sexual y emocional, de la mejor manera posible. Así es que abrirse al tema ayuda a la prevención, porque debe continuar con sus prevenciones más importantes: detección de cáncer de mama, detección de cáncer uterino, y debe vivir una etapa en la mejor condición de salud posible. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por habernos tomado la llamada el día de hoy, doctor Gerardo de Jesús Reyes Díaz. Él es de la gran cadena de Top Doctors y nos ha asesorado, bueno, en nuestra sección de salud, breve pero concisa, para que hacer conciencia, eso es lo más importante. Doctor Gerardo, pues finalmente, ¿quiere usted dar algunas redes sociales donde podamos localizarlo? Sí, con gusto, por favor. Cualquier duda quedo a sus órdenes en www.centroespecializadoenfertilidad.com.mx, y con gusto nos pueden encontrar en la cadena Top Doctors, como tú bien dices. Yo agradezco de antemano la atención y la oportunidad de participar con ustedes. Un fuerte abrazo, doctor, y que tenga extraordinario día. Gracias. Hasta luego, Rubén. La mesa de trabajo del Punto Crítico está a todo lo que da, y bueno, pues recuerde que aquí estamos a sus órdenes. Síganos a través de las redes sociales, @elpuntocrítico. Día Mundial de la Menopausia, el pasado 18 de octubre, y bueno, pues obviamente una etapa hermosa en las mujeres, a quienes les mandamos un saludo muy especial en el Punto Crítico. Continuamos. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete.